dale a tus ojos que están los del bohío. Charlas del Charros, Juan Carlos el guitarrón, el firulete de Mickey y sus palillos, Meteoro el bajo y el güiro del ratón. Pueblo divino, gorrudo sabanero, papel picado, botica bajo el sol. Sigue tu lucha del pan y del trabajo, que la riqueza es linda y la miseria no. Sigue tu lucha del pan y del trabajo, que la riqueza es linda y la miseria no. Que la riqueza es linda y la miseria no. Que la riqueza es linda. 9 y 20 minutos, qué lindo, Manu Río. Sonando los del bohío y en una vinculación, empezábamos con Candombe. Bueno, ahora ponemos un clásico conocido de los olimareños, sin embargo una producción de del Sabalero Carvajal, en este caso por los del bohío, viste que Uruguay y Santa Fe están ahí, muy cerquita, y se ve que los del bohío tenían mucha influencia porque incluso hicieron varios candombes clásicos del Uruguay en versión cumbia santafesina, ¿eh? Los del bohío, hay que decirlo, el big band de la cumbia santafesina, Juan Carlos Denis y su guitarra. Para comunicarse con Gráfica, ¿cómo lo hacen? Lo pueden hacer al 11-50-12-35-89, compañero, 11-50-12-35-89. Viernes de sorteo. Viernes de sorteo, estamos sorteando dos porciones de pollo relleno de Barlo de Néstor, 2 litros de cerveza artesanal Tanselmo, 1 libro de editorial Sicus a elección. El sorteo se va a estar definiendo hoy a la tarde, de 4 a 6 de la tarde en Abramos la Boca. Y para ser parte del sorteo, ¿cómo hacen? Y tienen que participar en lo que es la comunidad radiográfica, ¿eh? Pueden entrar a www.radiografica.org.ar, ahí van a ver el enlace de la comunidad radiográfica, que es una forma de participar para la sostenibilidad económica del medio. Muy bien. ¿No? Este, 150 pesos por mes, 200, $1,000, lo que quieran. ¿Eh? No hay problema, en ese sentido no nos vamos a ofender. Bueno, le damos la bienvenida a Jorge Rashid, a nuestro médico de cabecera. Jorge, querido, buen viernes. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Qué semanita, ¿eh? Linda, che, linda para la pelea. La verdad que yo me puse contento. ¿Ah, sí? ¿Por qué? No, digo, no solamente la resolución del conflicto en la provincia de Buenos Aires, sino también que se dividieron aguas, ¿viste? Lo del amigo Larreta a mí no me cerraba, Jorge, ¿qué crees que te diga? La verdad que me parece interesante este conflicto de la coparticipación, porque tanto vos como nosotros acá que somos federales, decimos, bueno, discutamos. Hasta también, ¿por qué no la Constitución Nacional? Creo que estarás de acuerdo. No, no, discutamos todos. Además, creo que el conflicto no es de provincia de Buenos Aires, es un conflicto del país. Claro, por eso 19 gobernadores respaldaron la decisión. Sí, pero yo lo contextualizo un poco más arriba porque hay una operación política destituyente, Lucas. Y esto se inscribe, este tipo de episodios, más allá de que después los podamos circunscribir a 5 cachivaches de la policía. Sí. Pero la verdad es que no podemos hablar inocentemente de, lo podemos decir para la platea, si querés. Pero yo no puedo dejar de decir de que una movilización policial siempre es un alzamiento. No, por más legítimo que sea el reclamo, como dicen algunos, que es legítimo. Sí, legítimo es que los muchachos, las chicas, los 100 muertos que tenemos en terapia intensiva dejen de trabajar porque no tienen salario. Entonces nada es legítimo en medio de una guerra. Uh-huh. Esto ha sido un alzamiento. Y este alzamiento se inscribe en un proceso de ataque primero al gobierno y después una declaración de guerra hecha por Cambiemos, cuando acusó a Cristina Fernández de Kirchner de haberlo matado a Fabián Gutiérrez y a Alberto Fernández de ampararlo. Más todas las trabas constitucionales, institucionales, de un Estado al servicio del coloniaje. Entonces, yo cuando veo este tipo de episodios no puedo dejar de conectarlo, y lo siento mucho, a un tema circunstancial, o no puedo limitarlo, mejor dicho, a un tema circunstancial, y mucho menos a un tema de la provincia de Buenos Aires. Bien. Esta es una responsabilidad, y estoy escribiendo algo sobre eso, uh-huh, que debemos asumir desde el frente de todos, porque todos somos responsables del frente de todos. Y todos es todos, desde Massa hasta Cristina Kirchner, todos estamos en este barco. Y cada uno está haciendo bien su papel. Ahora, ese papel, en algún momento, debe identificar con nombre y apellido al enemigo. Entre ellos, a este tipo que miente todos los días, como lo vimos en plena pandemia, que se llama Rodríguez Larreta. Nos miente en la cara cuando sabemos que nos dice que está equilibrado, está amesetado, subiendo, pero amesetado, y está derivando pacientes a Pablo Nogués, a Merlo y a Gerard Rodríguez. Como esto lo sé de primera mano, entonces yo digo, miente, este muchacho miente. Y como me miente en eso, me miente cuando dice que es inconstitucional el decreto de Alberto Fernández, porque por otro decreto, que aparentemente hay, los decretos macristas son constitucionales y los decretos de Alberto son inconstitucionales, se llevó del resto de las provincias argentinas 35 mil millones de mangos. Entonces, como miente con las veredas, que en la puerta de mi casa en 4 años la cambiaron 3 veces la misma vereda, como miente con los contratos de la basura, como miente con el acarreo de los coches, que ahora volvió porque dice que necesita plata, como miente con los arreglos florales que hace su señora. La verdad que estamos en una situación de política degradada por personajes que creen que en la política todo vale, cuando en realidad nosotros tenemos que recuperar que en la política, como en la vida, lo que vale son los valores y las virtudes. Coincido, y me parece que bueno, hay que ver qué pasa, ¿no? Porque la pandemia sigue creciendo, se está naturalizando que hay más de 10.000 contagios por día. ¿Cómo ves esto en adelante? Habíamos arrancado la semana, yo sé que bueno, es muy vertiginoso todo, lo de la policía realmente nos ha, bueno, a muchos llevado a niveles de preocupación altos, ¿no? Y que por eso uno festeja de alguna manera que se haya podido canalizar el conflicto. Ahora, arrancamos la semana hablando del botón rojo. ¿Se va a apretar ese botón rojo? ¿Qué significa, Jorge? Vos estás muy cercano. Yo soy propiciador, iniciador y perdonar la humildad, vanguardia del botón rojo. Sí, lo botón sé. Botón rojo y toque de queda de 18 a 6 de la mañana todos los días durante 14 días. Yo milito la cuarentena. Y creo que el conjunto del 70% del país que está apoyando las medidas sanitarias y políticas del gobierno debe empezar un clamor para que tengamos un botón rojo, un cierre por 14 días que nos permite retomar la iniciativa y le dé un respiro a nuestros trabajadores de la salud que ya no dan más y que salen a la calle y se encuentran con los irresponsables tomando cerveza en la esquina, sin barbijo y sin tener supuestamente miedo al virus. Entonces, yo, a diferencia tuya, yo no me voy a quedar mirando qué pasa. Yo creo que tenemos que actuar firmemente en pedir, exigir al gobierno medidas que hoy nos lleven a recuperar esto que habíamos logrado. Y yo te lo dije varias veces, Luca, tenemos la misma cantidad de contagiados que tiene Italia. Italia tuvo 32.000 muertos y nosotros llevamos 10.000. No es una cifra para descorchar botellas, pero veníamos controlando la situación. Pero señores como Rodríguez Larreta, como Macri, como Bullrich, Pichetto, Carrió o Cornejo, más la Embajada de Estados Unidos, más Steven Bannon, más Clarín en la Nación, son los que embisten contra la cuarentena porque tienen necesidad de que contemos muertos al final del periodo